Muy buenas tardes, Salva Ciudad 96.3 FM, la estación del Ministerio de la Cultura. Estamos en Copia Triste Radio, donde las tecnologías son libres, populares y sin ataduras. Son las 2 y 8 de la tarde. Hoy el día identificando la reunión, la radio, está Fidel Barbarito, ministro popular para la cultura, Manuel Lazo, director de la radio, Roberto Pucci en el control y los que estamos aquí justo hablando y conversando, está Coromoto Jaraba, María Fernanda Piña. Y María Fernanda Piña. Y María Fernanda que se fue del micrófono. Y sí. Damián Fossi. Y Luigino Bracci que se encuentra... Luigino está en modo sombra. Así que bueno. Fíjate, la primera canción fue con ocasión la semana pasada, que lo teníamos pendiente. Me disculpen por la voz porque tengo un gripón horrible. La Asamblea Nacional declaró la gaita como Patrimonio Cultural de Venezuela. Ese fue un pequeño... Eso fue el viernes pasado, que hubo una locución del presidente Nicolás Maduro. Y esto fue una promoción, una graduación. Y de verdad empezamos la semana pasada con eso. Y bueno, la presidenta, vamos a comentarle este extracto que dice: la presidenta de la comisión, Gladys Requena, giró instrucciones para que se forme una comisión integrada por el diputado Paz y Sergio Fuenmayor del PSV para revisar el contenido y hacer una investigación histórica de este género musical. Bravo por eso. Sí, bravo por eso. Y bueno, un género nuestro, creo que muy autóctono de Venezuela y... Y bueno, tiene casi 100 años de este género desde que se está difundiendo en las tierras zulianas. Y bueno, hay que darle todo el apoyo y difusión a que este género nunca muera y siga. ¿Verdad, Corito? ¿Te encanta pues la sí. gaita? Bueno, no soy fan de la gaita, pero ciertamente es uno de esos ritmos que uno se acostumbra a escucharlos desde la niñez y vives con él, pues, una Navidad fuera de Venezuela sin escuchar gaita es como, es extraño, pues. Sí, muy extraño. Y bueno, sabemos que hay gente que escucha gaita todo el año, hay grupos que han innovado en la parte musical y que han sido influencias en música como la salsa, en otras expresiones musicales. Entonces, bueno, como género y su raíz afro que la tiene, ciertamente creo que es una de las manifestaciones musicales más importantes de nuestro país. Bueno, hoy es el Día Nacional de la Radiodifusión y bueno, y todos los trabajadores, trabajadoras, un saludo a todos ellos que trabajan para la radio, este género que a pesar del desarrollo tecnológico, no muerte, sino sigue vivo y siempre y un impulso importante. ¿De dónde viene la historia? El país que vive el tercer periodo de la dictadura de Juan Vicente Gómez, que para 1926 ya lleva 16 años ostentando poder en el país. Venezuela atraviesa una etapa de poco progreso y no sé qué estoy aquí. La estación Aire fue realmente okay. La cuestión es por la estación Aire, que es la Broadcasting Central de Caracas, que fue inaugurada hace 88 años. Por eso es que es el día de la radiodifusión. Es que estoy leyendo aquí la noticia, que es la que está leyendo Damián. Parece la de Radio Mundial. Sí, no. Esto es lo de, fíjate tú, esto lo vamos hablando, un recuento del momento histórico que vivimos en Venezuela. Y lo titulan como Aire nació bajo el cobijo de la dictadura. Okay. Entonces se remonta a la época de Juan Vicente Gómez y nos aclaran que para el año 1926... el país se encontraba atravesando por una etapa de poco progreso, según señalan, y en los rigores de la dictadura surgió, y fíjate tú, dice aquí, la salida del aire de la primera emisora es un acontecimiento citadino que acaparó la atención de la prensa, y citan un pequeño extracto que fue lo que se leyó al aire, dice... comillas, la estación Aire Broadcasting Central de Caracas, inaugurada anoche, fue construida por la poderosa firma americana Western, y su alcance es de 2.000 millas. Está movida por dos motores eléctricos y su fuerza es de 12 caballos. Su altura es de 65 metros. Esta planta fue instalada en el sector del Nuevo Circo de Caracas, entre las esquinas de San Roque y La Yerbera, y está unida por un medio de grupo de cables con la casa situada en la esquina del Tejar número 86, en cuyo local funciona el estudio de donde se transmiten las producciones hasta distancias que no se puedan precisar. Cierro comillas. Fíjate tú que esta época caraqueña, que siempre la gente, la manera como citaban dónde se encontraba, que si la calle número 86 con la esquina tal, entre las esquinas, de verdad que eso es bien bonito, y hoy es Debido a este acontecimiento, se celebra el Día de la Radiodifusión en Venezuela. No, bueno, coro. Bueno, viendo... No, me tengo retorno, ¿sí? Yo no me estoy escuchando, pero retorno. Bueno. La cosa es que tú estás explicando allí, digamos, 12 caballos de fuerza, decía. Imagínate tú lo que es ahorita una radio, un transmisor, puede ser un aparatico que, digamos, puede ser el tamaño de un Disman, de una cosa así súper, súper chiquita, pues. Y, bueno, sin contar con las transmisiones que se hacen vía online y eso, pero... Fíjate tú, vamos a hablar de un poquito de noticias. Y nosotros en Caracas se está celebrando un foro internacional de periodismo, medios de comunicación y redes sociales. Eso empezó el día de ayer. Y bueno, y estuvo personalidades como William Castillo, estuvo Tania Díaz haciéndole la anfitriona, fue realmente sí. El evento, estuvo hablando Elías Agua, Pérez Pirela. Estuvo también Carlos Alberto Almeida de Brasil. Estuvo de verdad que bien, ha estado bien chévere la jornada porque todavía no ha terminado. Hoy es la continuación. Y fíjate tú, hay unas declaraciones bien importantes que dio William Castillo, que lo titula el MINCE aquí, dice: campaña mediática contra Venezuela emplea la ciberguerra. El presidente de CONATEL, William Castillo, señaló este jueves que es necesario abordar una discusión donde se analice cómo desde las redes sociales se ha impulsado una campaña de guerra y desinformación que ha servido como un arma de la derecha venezolana en la planificación de un golpe continuado contra la revolución bolivariana. De verdad que la ponencia de William Castillo estuvo bien nutrida con mucha información, no solamente dando un análisis de lo que estamos viviendo desde el 12 de febrero hasta la presente fecha, sino con datos bien precisos desde su área, que ahorita es el director general de CONATEL, a quien le enviamos un saludo. Habló también de la cantidad de líneas telefónicas que tiene cada venezolano y de lo que invertimos cada uno de nosotros, el costo que conlleva eso, porque él hablaba de entre 300 y 500 mil bolívares mensuales, sí, que era lo que estábamos invirtiendo nosotros. 300 bolívares fuertes y 500 bolívares fuertes es más o menos el monto que invierte en promedio el venezolano. Y que también de cada 100 venezolanos, 105 son teléfonos. O sea, que 100 venezolanos tienen 105 teléfonos. O sea, que hay gente que tiene dos o tres teléfonos y que, bueno, que ese sector de la telefonía móvil está impulsada. Pero igual nos llama a la reflexión qué estamos haciendo con las telecomunicaciones. Justamente estamos impulsando un modelo exclusivista de tener un solo móvil y no ir a las telefonías más locales, que realmente lo que quiso impulsar CanTV hace muchos años. Todo el auge de las telecomunicaciones, que no recuerdo justamente cuál fue el porcentaje de incremento que hice en el sector. Pero bueno, esas son las. También habló del tema de la ciberguerra. Que bueno, justamente a partir de los sucesos del 12 de febrero, personas se evocaron a la internet a ajustar justamente la guerra mediática, los ataques a los portales web, los hackers activándose haciendo de las suyas en toda la parte de la internet. No, y lo importante fue que él lo enfocó desde la vista del escenario político. Uh-huh. Y los ataques que hemos estado recibiendo, donde él señaló que las páginas web del Estado se vieron afectados con millones de visitas para que lograr de alguna manera la caída del portal. Entonces, señalando luego al gobierno bolivariano como censurador o como que no, le estaba coartando el derecho a los venezolanos de tener acceso al internet. Entonces, fíjate tú que aquí dice, en esta fase agresiva del golpe continuado, el rol fundamental de contenidos no ha sido generado desde los medios de comunicación, sino desde las redes sociales. Difunden mentiras, falsedades, sin necesitar de grandes medios, expresó William Castillo. Con este señalamiento podemos también darnos cuenta que desde el 12 de febrero el lema era "el medio eres tú", haciéndole ver a cada una de las personas que se encontraban en las calles protestando que desde su teléfono celular podían ser ellos mismos no solamente la fuente, porque estaban en tiempo real en el hecho, sino que aparte eran el medio de comunicación ya que transmitían las imágenes desde su punto de vista lo que estaba ocurriendo, haciendo esta operación psicológica, que de esto también es que estaban hablando en el foro, esta operación psicológica sistemática que todavía no ha culminado, porque no es solamente las redes sociales, sino que también ahora tienen la tendencia ahorita de hacer lo que es el volanteo. Y entonces le dicen a la persona, mira, vístete de manera neutral, no discutas. Entonces vemos cómo no solamente las imágenes, hace unos días se estaban analizando las fotos que publicó Lilian Tindori desde el Palacio de Justicia, cómo le habían dicho que no, que las madres de Venezuela me apoyan en el Palacio de Justicia. Eso también es un poco para tratar de minar en la psiquis de cada una de las personas que son seguidoras de Lilian Tintori, que la leen, ¿no? Sí, bueno, Lilian Tintori lo que tiene es un patrón y todo el patrón que ella hace, las expresiones, la fotografía, todo eso es parte de un guión ya es preparado y estipulado para realmente, por ejemplo, si Lilian Tintori va a la audiencia, bueno, ya se tiene que parar de una forma, hablar, poner las manos, o sea, todo está estudiado. De hecho, está tan estudiado que hay una similitud en los atuendos y en la manera como se expresan entre Yulia Tymoshenko, sí, de Ucrania, y Lilian Tintori, que es espeluznante, desde las crineas hasta las perlas, a vestirte siempre de blanco, es realmente bien fuerte. Vamos a un corte, una pausa musical y volvemos ahorita con el tema. Adelante, Roberto. Abuelos del ska, ¿quieres bailar? Ven a bailar, no seas idiota, nadie te va a mirar. Y si no bailas ska, millón, no tengo por qué darte la bendición. Muy bien, olimos a cerveza y a ron también. Somos dos abuelos que tú siempre has querido. Bailas hasta que el sol se haya ido. Y si no bailas, camillón, no tengo por qué darte la bendición. Bailas de izquierda a derecha. Bailas con sin sospecha. Abuelos del ska, abuelos, abuelos, abuelos del ska, abuelos, abuelos, abuelos del ska, nosotros somos los abuelos del ska, ska. Y Y regresamos, Salva Ciudad 96.3 FM, y estamos en Copia de esta radio, donde las tecnologías son libres, populares y sin ataduras. Son las 2:23. Coro. Bueno, ese tema que escuchábamos es de la banda Big Mandrake, donde le toca el camarada Francisco Isa. Los muchachos se encuentran ahorita en Europa de gira. Y bueno, desde acá un gran saludo a Francisco y a ese equipo de Big Mandrake que lo hacen muy bien. Así es. Bueno, a un año de las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje de la NSA, 200 sitios de web se han reunido en la campaña de Reset the Net. Quiere decir, en inglés, es reinicia la red. Es instando a los usuarios de internet, desarrolladores, proveedores de contenido, a usar software anti-NSA y herramientas para proteger la red mundial contra la vigilancia gubernamental e intrusiva. Los sitios, que varían desde las páginas individuales hasta gigantes de internet como Reddit, Boing, y sitios de grupos de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional y Greenpeace, publicarán una pantalla de bienvenida el próximo jueves, o bueno, el pasado jueves, el próximo jueves. No, parece aquí realmente viene información. Pero bueno, es básicamente, estamos conmemorando realmente ese despierta, yo lo llamaría como un despierta de la red, en la cual la gente estamos tomando conciencia y cómo se va a tomar el tema de la privacidad, de la gente no se lo olvide realmente, porque seguimos utilizando Gmail, seguimos utilizando todas esas herramientas y seguimos nutriendo a ese espionaje internacional de las transnacionales. Y bueno, coro. Mira, hablando aquí de la NSA, de esta agencia de investigación estadounidense, acá dice, la fiscalía investiga escuchas de la NSA a Angela Merkel. Entonces ya están los alemanes aquí, se levantó, como dicen algunos periodistas, se levantó esa roncha en Alemania, porque el gobierno estadounidense no solamente ha estado investigando a sus ciudadanos, sino también a líderes políticos de otros países, de naciones tan importantes como lo es Alemania, pues. Y bueno, no solo Alemania, también recordemos que nuestra querida camarada de Brasil también fue espiada. Y de hecho, gracias a eso nació la NET Mundial, toda esa conciencia latinoamericana y para tomar realmente manejar el tema de quién maneja el internet, tomar conciencia de eso a nivel gubernamental y bueno, Mafe. Retiran la portada de la revista el jueves, que ridiculizaba la renuncia del rey. De hecho, cuando el rey renuncia y hace ese anuncio el lunes pasado en la mañana en España, de la renuncia, el jueves se prepara una portada justamente entregando la corona a su hijo. Y la corona, bueno, está fétida realmente. Está podrida. Okay. Y justamente tenían días pasándolo y las autoridades de España obligan al semanario el jueves, que es transmitido los miércoles en España. Aquí dice, el jueves, cuya portada ridiculizaba la abdicación del rey, la decisión ha sido calificada como autocensura por la editorial RBA bajo posible represión bajo la familia real. Los autores de la portada dimitieron, algunos colegas suyos también consideran una posibilidad de abandonar el medio. O sea que esto es justamente, una roncha dentro del semanario jueves. La caricatura de la portada de los artistas dibujaron al rey Juan Carlos entregando la tenaza a su heredero en Felipe, la corona llena de excremento, pues realmente. ¡Qué chévere! Entonces, así debería ser esa corona. Bueno, vamos a un... Identificamos la estación, vamos a un corte y... Vamos y ya volvemos. Dale, volvemos. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Exponentes de las artes plásticas en Venezuela. Armando Julio Reverón Travieso nació en Caracas el 10 de mayo del año 1889 y es considerado el mejor artista plástico de Venezuela. En 1908 ingresó en la Academia de Bellas Artes de Caracas y posteriormente en la de España y Francia. Recibió infinidad de reconocimientos, pero era una persona que no le daba importancia a esos honores. Su vida era su pintura. Hacia el año 1991 se muda a Macuto, actual estado Vargas, y allí desarrolla técnicas inéditas de pintura. Captó y transmitió en sus lienzos el impacto de la luz tropical. Por eso también se le conoce como el pintor de la luz. Sus temas preferidos eran los paisajes y los desnudos. La obra de Armando Reverón consta de tres periodos. El azul, donde sus obras se caracteriza por una atmósfera sensual y misteriosa. El color azul predomina en su paleta. El periodo blanco lo inicia alrededor del año 1924. De este periodo nace Fiesta en Caraballeda. Utiliza como soporte tela de coleto. La abstracción está presente en este periodo. Y por último, el periodo sepia, que inicia en 1933. Este momento se caracteriza porque comienza a pintar sobre papel. De acá nace La Maja Criolla en 1939. Utiliza muñecas de trapo como modelos. El 18 de septiembre del año 1954, a los 65 años de edad, Armando Reverón muere en Caracas. Con motivo de su nacimiento, todos los 10 de mayo se celebra el Día del Artista Plástico. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Exponentes de las Artes Plásticas en Venezuela. Concurso del MINSI. Una producción de Iraima Rechedera Grillo. Editado por Eric Rueda. ¿Tuviste suerte? ¿Qué va? Ese palito mantequillero de la profe lo escondió muy bien, porque he buscado en todas partes y no lo encuentro. Yo tampoco. Lo último que me hace falta revisar es su escritorio. ¿Tú crees que la profe haya hecho como José Joaquín de Alto Laguirre? ¿Y qué era lo que hacía él? José Joaquín de Alto Laguirre era el español que en la época de la independencia escondía armas debajo de su cama para dárselas a los patriotas. ¿Y qué hacemos ahora, don José Joaquín? Poned esas lanzas debajo de mi cama. Así podremos defendernos de las tropas del rey si se les ocurriese avanzar por esta zona. Claro, ¿y quién iba a sospechar de él, siendo tan español y teniendo hasta un cargo oficial? Está bien. Voy a revisar debajo del escritorio de la profe. ¡Aquí está! ¡Encontré el palito mantequillero! Superhéroes 200. Héroes de carne y hueso. Para conocer y querer. Superhéroes de carne y hueso. Conocimos a José Joaquín de Alto Laguirre. Participaron Dana, Moisés, Israel y Martín. Superhéroes de carne y hueso. Superhéroes 200. Bueno, son las 2 y 31 de la tarde. Continuamos aquí con Copia Testa Radio desde Alba Ciudad 96.3, tu emisora del Ministerio Popular para la Cultura. Bueno, este día estamos también celebrando un aniversario, son 30 años de, digamos, no sé si llamarlo un dispositivo, pero un programita que logró derribar la barrera, digamos, de la de la cortina de hierro y llegó hasta el imperio, llegó por todo el planeta. En este caso el juego Tetris, que está cumpliendo su 30 aniversario, que todavía lo juega la gente. Yo recuerdo la primera vez que jugué Tetris, fue la Simón Bolívar y era unas Mac, pero de esas que eran todas en blanco y negro. Ajá. Y nada, era así como la fiebre. Entonces nos pasábamos horas, viste, hasta la noche ahí jugando Tetris y haciendo competencia ahí a ver quién hacía más puntos y tal. Sí, bueno, Tetris es un juego realmente que bueno, que también me han trascendido todo eso. Ya han pasado 5 o 6 generaciones de videojuegos y Tetris sigue siendo un juego, bueno, predilecto para un estilo de público o de usuarios que bueno, les encanta. De hecho, el juego es bien adictivo, full matemático, fue creado en Rusia. Por eso que Coro está diciendo que traspasó la cortina de hierro del comunismo, sería, ¿no, Coro? Sí, bueno, en aquel momento. Un dato aquí del creador, se llama Alexei Pajitnov, que nació en la extinta Unión Soviética en el año 1956. Uh-huh, ¿y ahorita? A los 14 años ya estaba decidido que se iba a dedicar a las matemáticas y le gustaban los juegos. El nombre viene de una combinación entre tetra, que es cuadrado, cuatro uh-huh. tal, y tenis, que era su juego favorito. 30 años, parece mentira que ha pasado tanto tiempo. Y hablando de celebraciones y aniversarios, es necesario destacar que ayer, bueno, hoy, como dice Luigino, se cumplieron, bueno, dice hoy, bueno, ayer, no lo entiendo, dice 4 años de la ciudad migrada a software libre. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! La verdad que él estaba comentando en una red social, no recuerdo si fue en Facebook, que cuando la gente estaba diciendo que no se iba a poder. Sí, exacto. Es el dedo ese que te dice que no te pares, no puedes, no puedes, no puedes. Y era así, realmente. No, bueno, realmente que vivimos esos momentos cuando se llegó a Alba, llegamos a transformar realmente Alba Ciudad. Llegamos y estaba un software que realmente estaba bajo la plataforma Windows. No solo bajo la plataforma Windows, sino que también no había licencia absoluta de ese software. Y generaba realmente muchas fallas, a cada rato se caía, se perdían también la base de datos de la música. El costo. El costo operativo por arreglar eso realmente era insostenible, ni siquiera para una radio ministerio, sino para ninguna radio sostenible que tú te estés cancelando o pagando porque se te arregle la cuestión. Y bueno, Luigino hizo una investigación de en qué software libre se podía hacer una migración o un software de automatización de radio y bueno, llega hasta Rivendell. Sería bueno que Luigino nos acompañara al final de esta hora para que haga nos haga memoria y nos diga exactamente cómo ocurrió todo esto, y la transición no debe ser nada fácil, y ojalá que el proyecto de Alba Ciudad se multiplique en Venezuela, porque en de verdad que es pionera. Sí. Claro, en todas las radios revolucionarias del país. Sí, o sea, también hay muchas radios comunitarias que trabajan con este software. Yo no sé si Alba Ciudad fue la primera en utilizar Rivendell en Venezuela. Sí, o es la primera. Es la primera a utilizar. No, pero me estoy refiriendo a todas las radios. O sea, sí, evidentemente hay otra radios. Gente también que utiliza software libre o radios online, no sé. No, es la primera en Venezuela que usa software libre. La primera que ustedes conocen. La primera. No, es la primera. Estábamos seguros que era la primera. Ajá, ¿y cuántas radios hay ahorita que utilizan software libre entonces? Como unas 4 o 5. Hay una en Los Teques también que está migrada. En Los Teques es Radio Urquía. Radio Urquía fue migrada a software libre. Y un saludo a la radio hermana de Los Teques. Hay una radio en Puerto Ayacucho, allá en el estado de Amazonas, realmente, que también lo utiliza, que no me acuerdo que se llama la radio. Ya hay varias radios que están utilizando un software libre. No solamente Rivendell, hay varios software libres. Y bueno, ese levantamiento de la conciencia para bueno, la transferencia de tecnología fue, bueno, Luigino ha abierto un blog justamente para hablar de y difundir realmente el tema. ¿Cómo se llama el blog? Es sobre software libre, debe ser uno de software libre. Bueno, en el espacio de Lubrio seguro van a encontrar información sobre cualquier tipo de experiencia que el compañero Luigino haya escrito sobre la automatización de radio. Este proyecto de la ciudad. Aquí hay una noticia que no la leímos la semana pasada, por lo que ya lo explicamos. Le explicamos la semana pasada, fíjate. Revelado, USAID financia la red social La Cubanada. La Cubanada, para la subversión en Cuba. ya con lo del sunsuneo hemos tenido bastante, y fíjate tú que ahora surge esto, dice, la USAID o agencias similares de la Unión Europea están financiando la red social La Cubanada para la subversión en Cuba, para crear un ambiente hostil hacia la revolución, afirmó el periodista de la Radio Reloj, Noel Martínez Martínez. Martínez recuerda que esta red social fue creada en el 2011, administrada por los cubanos Clive Roth Fernández, residente en Londres, y anunció la ampliación de sus servicios para ayudar a los propietarios de teléfonos móviles dentro de Cuba a usar la red sin necesidad de conexión a internet. Según el periodista de la, o sea, La Cubanada, convoca a usuarios de telefonía celular que tienen Cuba, que no deben tener también mucho, a llamar un número asociado al proyecto y desde donde recibirá un mensaje de voz, estando ahí precisamente el anzuelo para difundir las ideas subversivas que se esconden detrás de La Cubanada. Esto es otro proyecto, realmente la USAID está, bueno, dando dinero, así como el... Pero fíjate que aquí la diferencia es como con mensajes de voz. O sea, no es tan rápida como Celo, como lo conocemos nosotros con la aplicación, uh-huh. Pero es ahora con mensajería de voz para que la gente exprese las ideas, lógicamente en contra del gobierno, ¿no? Bueno, un mensaje de voz te identifica con un ser humano real, pues no es una máquina o no es una oficina de personas que están escribiendo mensajes, te identifica que realmente es otro ser humano y viste, dices, ah, bueno, pero somos muchos y cada vez somos más. Y sí. Creo que tiene como ese efecto de hacerlo más real, digamos. Sí, justamente es evidente que también los Estados Unidos siguen financiando y siguen organizando y, bueno, dinero va a Latinoamérica realmente para tumbar todos esos países que piensan distinto. Vamos a un corte, vamos a una pausa musical y volvemos y tocaremos el tema sobre el correo electrónico y el aniversario de Alba en Software Libre. Volvemos. Vale. Hipnotiza y te amo. Volvemos. Este es Copete Esta Radio por Alba Ciudad 96.3 FM. Son las 2:43. Este era la canción, era de Canutos Blues Band, Nube Negra, dedicada a Luigino Bracci. Especialmente sí, día como Nube hoy, Negra. El día de la radiodifusión, Luigino. Sí, Nube Negra. Ajá, coro. Mira, tengo unas informaciones aquí. Este fin de semana se celebra la Fiesta Popular del Ambiente. Entonces, si estás en Los Teques, está el concierto El Rock es Ecológico. Te llegas hasta el Ateneo de Los Teques de las 12 del mediodía y va a haber rockcito toda la tarde. Van a tocar Los Callejeros, que bueno, vamos a ver si lo ponemos la semana que viene. Y en la Plaza de los Museos está el domingo, bueno, mañana sábado y el domingo van a haber actividades en la plaza relacionadas con la agricultura urbana, ¿ok? Entonces la agricultura familiar, todo lo que tiene que ver con cómo sembrar tus matitas en tu casa para que cultives tus tomates. En el marco de la celebración del Día del Medio Ambiente y, bueno, claro, y el quinto objetivo del Plan de la Patria, como el que lo estableció el presidente Chávez. Así mismo es. El domingo a las 8 de la mañana va a haber una rodada para los ciclistas que estén por ahí interesados. A las 10 a.m., el Parque Los Caobos, se va a estar presentando la ponencia Vivenciar la Ciudad Pedaleando. ¿Es posible un bicisocialismo? En el foro temático Crisis del Capital, Agricultura Familiar, que está organizado por la Fundación Seara y la Guerrilla Gardening de Francia, que también está auspiciado por la Alliance Française. Entonces, bueno, esas son las actividades del fin de semana. La Alliance Française. No, la Alianza Francesa, pues. Y este era un momento ecológico y cultural con Coro. Motín. Motín. Pues sí, bueno, en serio. Ladder Levison, el creador del famoso correo secreto cifrado Lavabit, un año después habla sobre el cierre del mismo. Ladder Levison, creador de Lavabit, un servicio de correo cifrado, desarrolla a partir de una preocupación de la privacidad de los usuarios y, bueno, fue cerrado por la FBI hace casi un año. ¿Por el FBI? Sí. Le imputaron un crimen, justamente cargos federales realmente lo que le imputaron a él. Pero estaba implicado, digamos, ¿él estuvo implicado o alguien que usaba ese correo estaba implicado en un delito federal? Sí, exactamente, era ahí está, en esos servidores se encontraban los correos personales de Snowden, justamente, más nada y menos que, bueno, la única razón por la cual el gobierno norteamericano tenía real interés en lo que había allá adentro. Hasta la puerta de la visión llegaron dos agentes federales, según cuenta, solicitando instalar sistemas de vigilancia en los servidores de Lavabit, un sistema que correo que en su desarrollo veló por la privacidad de sus usuarios. Los agentes federales luego afirmaron una orden de la corte que me obligaba a entregar las claves, dice, descifrado de privadas de mi empresa. Justamente es el certificado que se emite de seguridad entre el servidor y tu persona. Entonces, justamente la transmisión de esos datos, ellos querían justamente la llave de esa transferencia. Okay. Bueno, para que pudieran entrar a las versiones de texto sin formato de los mensajes de texto que tenía justamente Edward Snowden y justamente para ver qué otras cosas habían. Luego un largo periplo buscando la asesoría legal con una firma que entendiera justamente realmente el tema y la importancia del tema, cerrado justamente el servicio, dejándole a varias personas sin ese correo, de los cuales yo también estuve sin correo electrónico Lavabit. Este momento, este panorama en las redes de base de los usuarios y usuarias del servicio, así como los interesados en la privacidad de Internet, permanecían expectantes sin mucha información debido a la discreción que debe guardar el creador de Lavabit y este tuvo que tomar una decisión difícil. Aquí dicen citas, no me había dedicado 10 años en mi vida a construir Lavabit solo para convertirme en un cómplice de un plan que me pareció que había implicado una violación ante la privacidad de mis clientes. Sin ninguna alternativa, la decisión era obvia, tuve que cerrar su empresa. Sí, bueno, aquí el problema que él tuvo fue una al inicio, cuando él daba pocas entrevistas, se podía interpretar entre líneas, cuando él dijo que los agentes federales le hicieron como una propuesta. O sea, piensa en tu familia, en tu esposa, en tus hijos, en la vida tranquila que estás llevando, que la puedes seguir llevando si cooperas con nosotros. Y si no, te vas a enfrentar a un sinfín de demandas interminables que vas a terminar sin querer, o sea, sin querer, decían ellos, ¿no? Terminar cerrando tu empresa. Ellos tenían conocimiento que él había levantado con mucho esfuerzo su empresa. Estoy demasiado mal con esta gripe, no puedo ni hablar. Tranquila. Entonces, fíjate tú que el temor que más tenía él, el temor que más tenía él era cerrar su empresa, y efectivamente se terminó cerrando. Sí, bueno, claro, pero si es un proyecto en el que has trabajado toda tu vida o más de la mitad de tu vida, cuando te dicen que digamos, que tienes que escoger entre entregar, digamos, tu la ética, no sé, digamos, la fundación de esa cuestión, lo cual te va a restar credibilidad ante tus clientes, la tranquilidad con tu familia y tal, ciertamente cuando todo eso se ve amenazado, pues bueno, hay que irse por el mal menor. Bueno, yo tuve oportunidad de contactar a Ladar Levison, okay, por una red social, no voy a decir cuál, pero tuve y... Yo sé cuál. No, no tienes idea. Tratar de hablar de ver qué podía, o sea, cómo podía contactarlo justamente para traer esa experiencia a Venezuela. Y me dice, mira, no tienes una certera, o sea, no hay una forma fácil de que tú y yo podamos hablar de cualquier cosa, de cualquier índole. De hecho, tanto así, ya yo no uso correo electrónico. Fueron sus palabras. Y bueno, realmente me preocupó mucho, tanto así que creo que por 3 días creo que no utilicé el correo electrónico para nada. Realmente preocupante. Y de hecho, fíjate que él concluye aquí, si permitimos que nuestro gobierno, el gobierno norteamericano, continúe operando en secreto, es solo una cuestión de tiempo antes de que usted o un ser querido que se encuentra en una posición como en la que yo estuve, de pie en una sala de tribunal secreta, solo y sin ninguna de las protecciones significativas que de siempre se supone que son para la defensa del pueblo contra el abuso del poder del Estado. Son declaraciones de Ladar Levison, de verdad una persona que me parece, bueno, que tuvo un momento difícil el año pasado, sin que, bueno, él dice que mis intenciones son mostrar un servicio de correo seguro realmente, junto a todos los servicios que conocemos, Yahoo, Rocket Mail, Gmail, todos los correos que gratuitamente uno abre, y él quería realmente dedicarse a realmente proteger los datos, que también puede ser un negocio, proteger los datos. Si hay gente que realmente trafica con tus datos y genera dinero, ¿por qué no hacer un trabajo o hacer un negocio? Bueno, un negocio sincero, pues sensato. De dar un servicio para proteger realmente tus datos. Y eso es lo que quería hacer la Darle División. Y bueno, justamente por albergar los correos electrónicos de Snowden, bueno, se la vio muy mal. Realmente, bueno, una lástima. Y bueno, espero volver a contactar a Ladar en las redes sociales y a ver cómo le va ahorita. Unas cosas así. Bueno, otra de las personas que realmente irrumpieron en su privacidad a través de las redes sociales fue el presidente Rafael Correa, denunciando la gravedad del ingreso de Twitter de este mandatario. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, insiste que el carácter grave del delito de la invasión sobre su espacio en la red social, fíjese, delito de invasión sobre su espacio en la red social, después que un juez liberara a 2 jóvenes detenidos por la presunta implicación del hackeo de la cuenta de @MashiRafael a finales del marzo pasado. El juez ordenó su libertad, pero las investigaciones siguen. Escribió a través de la red social Twitter el mandatario: lo que sucedió es muy grave, y en referencia al caso, el envío de varios mensajes falsos en su nombre, en particular insultaron al ministro del Interior ecuatoriano José Serrano. En las investigaciones, bueno, llegaron que el socio de Sepúlveda, ¿no?, que se llama el hacker colombiano que está implicado en el caso de Zuluaga, bueno, del candidato. En este caso, fíjate que... Mira, la cuenta de Jacqueline Faría sigue hackeada. Sí, porque... sí, hackeada además. Fíjate, ahorita, cuando el presidente Correa anunció que fue comprometida su cuenta Twitter, las personas habían dicho, los periodistas, banalizaron la denuncia. Nosotros estamos bien acostumbrados a la banalización de las noticias y de las denuncias. Entonces, él viene y dice, bueno... De verdad que a mí me parece bien grave, y yo sí voy a acudir ante las autoridades judiciales para que investiguen qué fue lo que ocurrió con mi cuenta Twitter. Dieron con el paradero del hacker ecuatoriano, y resulta que después de las investigaciones se dan cuenta que es socio de Andrés Sepúlveda, que es el hacker que ha estado trabajando con el candidato presidencial Zuluaga. Uh-huh. Y ellos han establecido, a través de los correos electrónicos, han saboteado las mesas de paz en La Habana, infiltrando información para hacerle creer a las personas que están sentadas en la mesa de diálogo que no hay confidencialidad. Uh-huh. Claro. Entonces, eso es una manera de sabotear la credibilidad de las personas. No, y del proceso. Del proceso de paz. Sí. Entonces, fíjate tú, cómo las bajo las aguas profundas, que la gente dice, bueno, les hackearon la cuenta, esos son unos muchachitos. O sea, tratando de legalizar lo que son gente que quiere estar divirtiéndose con lo que hace. Y de alguna manera entró en los correos electrónicos del presidente Rafael Correa. Y fíjate que no. Tienen más implicaciones que las que uno normalmente de lo que se puede ver. Pero es que igual, o sea, digamos, la penetración de un correo, de una cuenta Twitter o cualquier cuenta de red social es igual que se te metan en tu casa o en tu carro y te roben algo. O sea, es la misma cosa. Pero bueno, estas son las discusiones de esta semana. Creo que la próxima semana, bueno, tendremos más información sobre estos temas. Vendrá más. Vendrán más, ¿verdad, Coro? Y bueno, mucho más. De verdad, agradecemos a Luyino por migrar la radio. Bravo, Luyino. Felicitaciones, Luyino. Te queremos, Luyino. Sí, saludos. Y bueno, estamos ya listos, finalizando nuestro programa. La próxima semana volveremos con más informaciones y siempre en la guerrilla mediática en pro de la tecnología libre. Bueno, lléguense para el Teresa Carreño, ¿no? Todavía continúa el evento. Así exacto, es, tienen, todavía tienen chance. Chao. Chao.